la Zona Cero. Bueno, comenzamos, se comienza la Rosa de los Vientos, comenzamos la tertulia con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández. Lorenzo, la que montaste ayer, en las Crónicas del Misterio, cuántos comentarios y qué buenos y qué ingeniosos algunos. Cuando hablaste de una de las testigos, que había visto unas cosas extrañas en el barranco de Badajoz, en Canarias... La testigo tenía un sobrenombre que se debía, bueno, pues a otras circunstancias, no a la que todo el mundo pensó, porque todo el mundo pensó que si la Niña de las Peras se llamaba Niña de las Peras era por otra cosa, ¿no? Es que hay que estar enfermo, vamos a ver, la Niña de las Peras es porque era una niña que iba a buscar peras, es que el que piense lo contrario, pues hombre, es que tiene un problema muy serio. Independientemente de, vamos a ver, menos mal que no hablamos de un caso desconocido esta tarde, te lo estaba comentando, de Javier Mena, uno de los chavales que desapareció hace ya muchísimos años, ¿no? No se volvió a saber nada de él, en mitad de la nieve, al lado de un pozo, se encontraron unas huellas y decían los testigos que se oían las voces como si se alejaran en el cielo, y aquel niño llevaba una cesta de huevos, y era Javier el niño de los huevos. Pero porque le hago una cesta de huevos, sin más, ¿no? O sea, tú te quieres apuntar a la fiesta también, sí, ¿eh? Sí, claro, claro. Es eso, ayer la Niña de las Peras, hoy el Niño de los Huevos. Bueno, y la duendecilla cachonda de la que nos va a hablar Manuel Carballal, ¿eh? Sí, en este caso se trata del testigo de los nabos, ¿no? Me imagino. Pues periódicamente, cada cierto tiempo, en el mundo... del mundo agrario. Sí, el mundo de la agricultura... nos encontramos con estos casos de contenido sexual que vienen a ser una traspolación de los íncubos y los súcubos del medievo, esos especie de demonios masculinos o femeninos que por las noches visitaban las alcobas. Y que por las noches detrás de ti también visitan Canal Plus, todo hay que decirlo. Claro, como no, una vez más. Como no tengo el peine, no puedo decodificarlo. De momento, la evolución genética no da para ver por detrás de los ojos. Sí, bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, ¿verdad? Pues, efectivamente, cada cierto tiempo nos llegan casos así extraños a mediados del siglo pasado, con el caso del brasileño Antonio Vilas Boas, pues también se materializó en el mundo de la ufología. Esa una especie de actualización del mito de los íncubos y los súcubos con los primeros casos de contactos sexuales, supuestos contactos sexuales con extraterrestres. Hace unas semanas, unos meses, recordábamos el caso de Carla Morán, en el que se basó la película Lente, para hablar de los casos de agresiones sexuales en el contexto espiritista o de poltergeist. Y ahora nos llega, yo esto sí que no lo había visto nunca, una especie de campanilla subida de testosterona que acosa sexualmente, o esto es lo que él cuenta, a un ciudadano ecuatoriano, Albino Cruz, quien asegura que desde los 15 años de edad es acosado sexualmente por una especie de duendecilla de 80 centímetros de estatura, lo cual ya es una duendezaza. Sí, sí, vamos, sí. Las duendecillas siempre las he visto más menuditas. Un elemental, bastante elemental, sí. Y, claro. Y que el tamaño no importa, que es una realidad. Sí, bueno, en este caso supongo que ayuda, porque imagínate, si tuviese relaciones con una de las hadas de Cottingley, madre mía, pobrecillas, ¿no? Es como una relación imposible. Bueno, pues este personaje, el ecuatoriano Albino Cruz, aparece esta semana en los titulares de algunos medios de comunicación de su país y, lógicamente, con gran sorna e ironía, otros medios internacionales han recogido la historia al declarar que desde los 15 años de edad mantiene relaciones. Las noches de luna llena, que es un detalle que a mí me ha llamado la atención, las noches de luna llena, es visitado en su dormitorio por esta especie de campanilla de unos 80 centímetros de estatura, de tamaño, de ojos verdes, de, bueno, pues la típica imagen de el hada, y que acude a él para tener relaciones sexuales. Durante toda su vida mantuvo sus contactos sexuales, según el testimonio de Albino Cruz, hasta que, bueno, fue cumpliendo años y un buen día se casó. Y entonces, claro, quien empezó a sufrir una persecución y un acoso por parte de la duendecilla celosa fue su esposa, hasta el punto de que él tenía que abandonar el lecho conyugal en las noches de plenilunio para buscar algún lugar donde complacer a su amante astral o espiritual o venida del mundo élfico, que, según él, no se resignaba a perder sus dotes como amante. Está claro que Albino tiene una gran autoestima y una visión muy, muy positiva de sí mismo. Que nos hemos quedado la autoestima, porque ya te había lanzado. Sí. Hombre, con el duende de 80 centímetros, pues cualquiera tiene una gran autoestima. Pero cuando, ¿no?, uno lee toda la información, cuando ve todos los datos, aparte de esa historia, también tiene esa parte bonita y fantástica, porque saben cómo se mezclan todas las leyendas, todas las creencias en todo el relato del protagonista de estos hechos. Sí, porque como si estuviese recuperando el mito de las sirenas, él dice que para seducirlo le canturreaba al oído y le decía cosas, le prometía tesoros, que es un mito también muy recurrente en el folclore, para convencerlo de que siguiese manteniendo esas relaciones sexuales, hasta que ya el pobre Albino, extasiado y ya cansado de ser un mero objeto sexual, y en vista de que una de las cosas que más atraía sexualmente a esta duendecilla era su torso velludo, pues decidió depilárselo, tomó ya la cuchilla y dijo: hasta aquí llegamos. Y en las noticias que esta semana aparecían en la prensa, pues aparecía el atractivo Casanova ecuatoriano mostrando su torso ya recién depilado, como una clara, vamos, una clara manifestación de intenciones de que no quería seguir con ese acoso, pero que supuestamente sigue. Claro, los cronistas decían que es extraño que en la época de la tecnología digital pues no se le haya ocurrido coger con su teléfono móvil y hacer una foto a la duendecilla, ¿no? Que eso no, pues bueno, sí, iba a decir, nos libraría de dudas las narices. Mira lo de Cottingley, ni con fotos. Pero bueno, por lo menos ayudaría. Viendo esta información, inmediatamente busqué al protagonista, porque claro, evidentemente había que verlo, ¿no? Y la sensación que te daba era que efectivamente al pan pan y al vino vino, porque tenía la cara como el mapa de La Rioja. Yo no sé si tiene algo que ver que este señor le guste determinados caldos para que finalmente se haga la idea de que le visita una duendecilla de 80 centímetros, pero me da que va por ahí. Muchos médium, para entrar en ese estado alterado de conciencia, pues tenían que mamarse, ¿no? Que eso parece como que, nunca mejor dicho. A mí me da que es una explicación que se ha buscado, porque desaparecía las noches de luna llena y le tenía que decir algo a la mujer. Claro. Yo me imagino que todos, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí me ha pasado. Yo he conocido casos así, claro, de visitas, de encuentros sexuales con todo tipo de entidades, y yo recuerdo uno tremendo, ¿no?, que me llegó a través de un amigo común, que el pobre estaba entusiasmado porque creía que había encontrado el caso de su vida. Sí. Y cuando me trae el personaje y me empieza a relatar, pues como el primer contacto fue viniendo yendo de Madrid hacia Galicia en un tren, como él sintió de repente como una influencia telepática, como un mensaje que se incrustaba en su cerebro y que le impulsaba necesariamente de una forma incontenible a defecar. Él acude al servicio, al retrete del tren, y en ese momento aparece una flotilla de ovnis con el símbolo de humo, que lanzan un rayo que abre un agujero en el techo y le impacta en uno de sus testículos. Y mientras estaba contando esto, claro, estaba boquiabierto, ¿no? Y este como un amigo diciendo, impresionante el caso, ¿eh? Esto no lo habías oído en tu vida. No, la verdad es que no. Claro, cuando ya le preguntas si está recibiendo algún tipo de tratamiento psiquiátrico y te dice que sí, dices, bueno, podemos tener una. Y de hecho, los psicólogos y los psiquiatras se encuentran con mucha frecuencia con este tipo de trastornos paranoides que implican visitas sexuales o el delirio de una experiencia sexual con criaturas no humanas. Es algo bastante recurrente, o sea, no es una cosa que venga de ahora. Uh-huh. Bueno, Bueno, sí. No, quería comentar que, por ejemplo, no hay algunos detalles que a mí me parece que encaja perfectamente con lo que es el perfil del duende en Iberoamérica, que es un poco distinto al que tenemos aquí en España, porque aquí lo podemos enlazar con las sanas, que es también uh-huh. un perfil muy parecido, que son estas hadas o seres que están en determinados lugares con agua y cuevas y tal, que son muy seductoras. Conozco también un caso que está muy asentado en la tradición local de Guadalajara, cerca de Molina de Aragón. Hay un lugar que se llama Peña Escrita, hay una losa muy, muy extraña, con una serie de inscripciones. Algunas dicen que son de la época de la prehistoria, otras son bastante más recientes, aunque no está claro cuándo se fechan. Y ahí aparece también una mujer que se encarga, se va siempre peinando con sus cabellos dorados, con un peine de oro, y trata de seducir siempre una vez al año a los pastores. Entonces, protege un tesoro. Y naturalmente lo que hicieron en los años 60 fue intentar dinamitar el lugar a ver si sacaban, encontraban ese tesoro, ¿no? Y todavía se encuentra parte de lo que son los restos de esas inscripciones prehistóricas destruidos. Pero hay un detalle que ya digo que es un poco el perfil distinto, por lo menos yo no me lo he encontrado en duendes españoles, que es que en el relato que aparece ahí en la noticia dice que esta duendecilla tenía los pies al revés, que es algo que es muy típico también de Iberoamérica y lo hacen, se supone, para que no pueda seguir el rastro cuando van caminando, porque claro, tú si vas buscando, vas a tratar de buscar de dónde viene, te equivocas porque ya no está ahí. Depende, Juanjo. Es uno de los rasgos que digo que demuestra que es el perfil de este tipo. Es que fíjate, yo me he encontrado, por ejemplo, en este tipo de duendes, efectivamente, como dices, allí la tradición, la mitología, la leyenda nos dice que son de un tamaño un poquito más grande, ¿no? Por ejemplo, yo en zonas de selva me he encontrado con lo que se conoce como el supai, ¿no? El supai no deja de ser una representación a las claras de lo que es el demonio, ¿no? Y lo que cuentan allí es que aparecen en mitad de la selva, en alguna ocasión ya lo hemos comentado, aparece en mitad de la selva, se suele aparecer a alguien de tal forma que adopta el rostro de alguien que tú conoces, ¿no? Te ofrece esa confianza y te va llamando. La cuestión es que tiene los pies completamente invertidos, va encaminándose hacia el interior de la selva, tú te fías porque estás observando a un amigo, a un familiar, a alguien que conoces, le va siguiendo hasta que te pierdes, que es en definitiva lo que va persiguiendo este duende supai. Es decir, en este caso no persigue que no le sigas el rastro, claro, sino todo lo contrario, que le vayas siguiendo para perderte en mitad de la selva y bueno, pues ahí pasan cosas. Hombre, el caso así más extraño también de ese tipo de duendes son los seres sobrenaturales, los jin. Uh-huh. Dentro del mundo musulmán, que incluso los juristas musulmanes permitían que te pudieras casar con ellos, porque son seres que están no son seres eternos, sino que también se están jugando un poco el destino como los seres humanos. Entonces ahí tienen una especie de destino compartido. Bueno, pues la historia de esta duendecilla, una pelirroja peligrosa, desde luego, porque así decía el ecuatoriano protagonista de este hecho, que era una historia de una duendecilla peligrosa, una duendecilla sexualmente muy muy activa, pero que tiene también una historia muy bonita y muy bella detrás. Lo que vamos a contar a continuación es la serie de conclusiones, una serie de pautas y de hechos que nos presentan sobre cómo puede ser el futuro en el año 2050. Juan José Sánchez Oro, ¿quién dice lo que vamos a escuchar a continuación? Bueno, pues se ha celebrado el Congreso de Mentes Brillantes de Madrid, donde hay una serie de, podríamos decir, pues de personas con una gran competencia profesional e intelectual en diferentes ámbitos, sobre todo en el mundo de la tecnología, también de la biología, de la medicina, y a estas mentes brillantes se les ha preguntado, bueno, pues que den un poco, hagan un poco de Nostradamus, vean, planifiquen un poco cómo entienden que va a ser ese futuro, cuáles serían los grandes titulares que va a tener ese año 2050, ahora que estamos acabando justo el año 2013, y bueno, pues las conclusiones a las que llegan son, como digo, un poco esperanzadoras por un lado, pero también pueden ser inquietantes, depende cómo lo veamos. Por ejemplo, uno de los cofundadores de Apple, Steve Wozniak, dice que en 40 años tendremos ordenadores conscientes, dotados de sentimientos y de su propia personalidad. Hasta tal punto es así que, según él, augura... Es decir, conseguirán lo que no han conseguido los humanos, muchos de sus usuarios. Y claro, él dice que nuestro mejor amigo será un ordenador. Es posible que ahora muchas personas, prácticamente su único amigo sea el ordenador. O sea, que a lo mejor también, pero bueno, sí. No está muy claro. Pero bueno, plantea ese tipo de ordenadores, ¿no?, de computadores que tienen esa capacidad de empatizar, que también a veces lo hemos comentado con algunos casos así en otras semanas. Entonces dice que, bueno, te mirará a la cara y sabrá reconocer tu estado de ánimo, conocerá tu alma y tu corazón mejor que nada y que nadie. Otro autor, otro investigador, en este caso que también es famoso recientemente, que es George Church, es un genetista muy reputado de la Universidad de Harvard, que hace muy poco, o hace unos meses, propuso la posibilidad de que pudiéramos clonar al Neandertal, incluso lanzó un poco la idea de que alguna mujer se ofreciera voluntaria, ¿no?, a gestar a algún Neandertal. Bueno, pues este genetista, como digo, de Harvard, dice que en el año 2050 seremos jóvenes hasta la muerte. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, viviremos hasta ese último día. Él considera, además, que es un desperdicio el hecho de que nos estemos formando durante tantos años y que justo cuando más competencia profesional tenemos, más experiencia, que es cuando ya rondamos los 50, en ese momento empezamos a declinar. Pues bueno, que eso hay que intentar parar, y que parar ese envejecimiento, y que si ahora mismo se ha conseguido detener, pues en el nivel celular, dentro de los laboratorios, pues ¿por qué no eso extenderlo también al interior del cuerpo humano? Por lo tanto, su previsión es esa. Una previsión que, por otro lado, no sé hasta qué punto, si vamos a ser jóvenes hasta la muerte, tenemos otro investigador, que es Manuel Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias, que dice que bueno, que seguramente trabajaremos hasta los 80 años. Entonces, no sé hasta qué punto la juventud nos merece la pena. Bueno, él argumenta que él con 67 años está en la plenitud de su vida. Hay que decir que Patarroyo, entre otras muchas cosas, ha sido el descubridor de la vacuna sintética de la malaria. Exacto. Bueno, pero su previsión es esa, ¿no? Es decir, que en principio conseguiremos acabar con muchísimas enfermedades infecciosas. Sería un poco, como decimos, el complemento a lo anterior. Y que, de esa misma manera, también retrasaremos el envejecimiento teniendo una mejor salud. Otros aspectos, por ejemplo, ya desde un punto de vista tecnológico, bueno, pues tenemos a uno de los fundadores o de los creadores de Twitter, Ibn Hensou Platt, que lo que habla es que directamente nuestra mente se va a fusionar de tal manera con Internet que tendremos a Internet en la cabeza en el año 2050. Eso supone, bajo su punto de vista, que podremos instalarnos aplicaciones en un nivel cerebral y podremos aprender idiomas simplemente, bueno, pues como ahora instalamos un dispositivo en nuestro teléfono móvil. Así va a ser. Es cierto que, por ejemplo, sí que recuerdo que DARPA estaba realizando algún tipo, esta gran agencia militar americana que investiga para la seguridad del Estado, tenía una serie de proyectos para hacer ese tipo de cascos con traducciones simultáneas, ¿no? De tal manera que fuera capaz de captar el habla humana de una persona y al mismo tiempo a ese soldado, a ese militar, ofrecerle directamente la traducción, ¿no? Estaban trabajando con ese tipo de dispositivo. Entonces, bueno, no se aleja demasiado a esta previsión que hemos dicho de este fundador, este creador de Twitter. O sea, que de ahí incluso para la posibilidad de hablar con algún animal, pues también. Claro, en la medida en que se vaya conociendo ese tipo de codificación, pues sí, es un poco también lo que hemos ido comentando muchas veces, la posibilidad de que nosotros al cerebro humano le vayamos ofreciendo una determinada señal de una determinada manera y que sea capaz de decodificarla. Entonces, hasta ese punto podemos usar muchos dispositivos, ¿no? Y luego también, dentro también de este punto de vista tecnológico, entramos también en la opinión de Javier Sirvent, que habla directamente de que Facebook va a llegar un momento en que ya no va a necesitar preguntarnos, como siempre que entramos, qué es lo que estamos pensando, sino que directamente lo va a saber. Él maneja un concepto que es un poco peculiar sonoramente. Él lo llama solomizar. Y solomizar es... Suena fatal. Sí, yo no sé. ¿Perdón? ¿Quién le aconseja? ¿Perdón? Nos hemos quedado todos de piedra. Él lo llama solomizar. Es la fusión de una serie de siglas que serían social, localizado y móvil. Entonces está solomización. Es precisamente la acción que sería de aprovechar toda la información que ahora mismo nosotros volcamos en Internet a través de las redes sociales, donde directamente nosotros nos exponemos al público y vamos ofreciendo muchísimos datos de manera sin que nadie nos lo pida. Bueno, pues fusionar esa información con nuestro dispositivo móvil, que directamente es capaz de localizarnos en el espacio y saber qué dispositivos o qué recursos tenemos a nuestro alrededor. Bueno, eso va a hacer que directamente la tecnología esté tan integrada en nuestras vidas que directamente estemos controlados por esa tecnología, ¿no? Por eso digo que aquí es un poco el riesgo de que Facebook ya no te pregunte qué estás pensando, sino directamente lo sepa, e incluso la tecnología en un momento dado nos diga qué es lo que tenemos que pensar, que yo creo que es el siguiente salto cualitativo, que es el más peligroso de todos ellos. Dice con Almadía Rosavientos en Twitter, que ya lo tenemos, y saludamos a todos nuestros oyentes a través de Almadía Rosavientos, con muchísimos mensajes hoy, muchos que he visto así de pasada, la historia de la bendecida gustado muchísimo, pero dice Iñaki Redondo que eso de solomizar suena como el culo, ¿eh? Sí, mira, yo me he quedado, sí. Hay una frase que utiliza Javier Sirvent, que además yo creo que dentro de lo cómica que es y de lo graciosa que puede resultar, también es un pelín trágica, ¿no? Porque es lo que dice, es que hace 15 años quien más sabía de tu vida era tu madre, pero ahora el que más sabe de tu vida es Facebook y Google. Es tremendo, os ponéis a pensar, y es en una evolución, en cuestión de 15 años hemos perdido prácticamente la privacidad, pero porque nosotros mismos hemos querido que así sea, ¿no? Hombre, ahora muchos sabéis que hay muchos videntes, entre comillas, que lo que hacen es aprovechar todo ese tipo de información que volcamos, además, decimos espontáneamente, o sea, que es que nadie nos lo está pidiendo, lo estamos volcando nosotros de manera autónoma, pues le estamos haciendo el trabajo fácil para que ellos puedan fingir como que realmente están haciendo algún tipo de predicción sobre nuestras vidas o sobre nuestro futuro, cuando no es verdad, ¿no? Simplemente se documentan a través de Internet. Y bueno, la última sí de las visiones de estas personas que estamos comentando, estas mentes brillantes que se han congregado aquí en Madrid, sería el profesor de tecnologías emergentes, Andy Mayat, del Instituto de Futuros Creativos en Escocia, que él dice que para ser padre habrá que pasar ciertos test. ¿A qué se refiere? Que bueno, va a llegar un momento en el que trabajemos a un nivel de genético tan avanzado que nosotros queremos que nuestros hijos sean de una determinada manera, ¿no? Una especie de hijos a la carta. Y naturalmente vamos a ser capaces de perfeccionar la especie, sobre todo por cuestiones, por ejemplo, pues de para prevenir determinadas enfermedades, sabiendo que muchas de las enfermedades pues se manifiestan a través de una determinada genética. Y eso va a exigir que la paternidad ahora no sea simplemente el acto de concebir el hijo, sino que adquiramos una responsabilidad que siempre se debería tener, pero en este punto, como ya se queda definida a un nivel biológico, pues va a ser más exigente. Entonces él habla de que necesariamente tendremos que tener una especie de licencia para ejercer esa paternidad. Mira lo que dice Esteban, dice, escalofriante la noticia, dice, habrá que ponerle antivirus al cerebro. Claro, es verdad. Pero hay historias preciosas. Lo que ocurre es que yo me hago una pregunta. ¿Hay alguno que es prospección de futuro, no es predicción de futuro, ojo? Pero ¿hay alguno que haya hablado sobre algo que no pueda preverse, que no sea continuación de lo que ya existe? No. Porque esa sería la gran aportación. Si nosotros vemos las prospectivas publicadas en 1975 sobre el año 2000, ¿cómo imaginaban el futuro? Lo hemos comentado muchas veces. Pues a nadie se le ocurría lo de Internet o lo del teléfono móvil, las grandes cosas, las redes sociales, las grandes cosas que realmente suponen un salto cuantitativo en nuestra forma de vivir en la actualidad. Y es que es muy difícil. O sea, ellos lo que están haciendo, supongo, es deducir en base de una línea tecnológica que conocen o de una línea de investigación que conocen dentro de sus respectivas especialidades, ¿no? Pero vamos tan deprisa, la evolución es tan rápida que probablemente en el 2050 haya cosas que ahora ni siquiera nos imaginamos, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Hombre, ha coincidido también esta noticia con una serie de predicciones que han hecho un portal de ciencia ruso titulado Slon, donde, bueno, él abre más un poco el espectro, porque claro, aquí simplemente se ciñen a lo que son especialistas y cada especialista habla de su materia. Pero en este caso han abierto también otra serie de posibilidades, sin dar una fecha, sin concretar si es el año 2050, sino que sería a lo largo de este siglo. Y a mí hay una que sí que me gustaría destacar, porque he estado leyendo últimamente sobre el tema y me resulta bastante inquietante, pero sobre todo porque creo que puede suponer, más allá de lo tecnológico, una transformación brutal a nivel geopolítico, que es todo el tema, el asunto del fracking, ¿no? Que imagino que habéis estado escuchando, ¿no? Todo el tema del gas de esquisto. Es que esto va a ser absolutamente revolucionario. O sea, ahora mismo Estados Unidos ha apostado por ello. Acabo de escuchar que hace unas semanas Nueva York ya dice que va a empezar a utilizar todo el sistema de canalización, el gas de esquisto, este tipo de obtención de gas, que es muy barato, que va a convertir a potencias como Japón, que son potencias tecnológicas pero que no tienen materias primas, materias energéticas, las va a hacer absolutamente autónomas, y naturalmente en un momento dado, no demasiado lejano, va a sustituir al petróleo, que es lo que decía este portal de ciencia ruso. ¿Eso qué va a suponer? Que determinadas dictaduras que ahora mismo están manejando todo el tema del petróleo y sobreviven o fundamentan su pilar de poder sobre esa gestión del petróleo, estamos hablando de Arabia Saudí y todo lo que financia Arabia Saudí, naturalmente se van a quedar desbancadas, porque su gran herramienta o su gran arma no es la ideología, sino que es el petróleo lo que permite sustentarlo. En el momento en el que eso se transforme geopolíticamente, va a ser absolutamente increíble el cambio que se va a dar. O sea, Estados Unidos va a ser autónomo. Está ahora mismo, tenía unas estadísticas por aquí que hablaban de que está pagando el gas, creo que a unos $2, mientras que en Europa estamos pagando la 11. Entonces, claro, es que está tirando el mercado. El gas está bajando muchísimo y, naturalmente, ahora toda la tecnología va a ir apostando por ese recurso. En cuanto a los combustibles, hoy mismo también salía la noticia que dentro de nada los coches van a ir con combustible de hidrógeno, o sea, que el petróleo. Y lo ponían, creo que era para el 2015. Pues están buscando alternativas, ¿no? Lo que pasa es que el tema del fracking también tiene su parte polémica, ¿no? Y es el daño ecológico que realiza. O sea, es tremendo. Pero fíjate que, a propósito de esto que hablamos, de cierto modo, porque puede ser una consecuencia que se cumpla eso, que no se cumpla. Víctor García, con Almadía Rosavientos en Twitter, me pregunto si estas predicciones aumentarán las desigualdades entre las personas, que es la gran cuestión de fondo. Si están todas tan vinculadas a la tecnología, pues da miedo, porque se va a partir el mundo por dos, ¿eh? La brecha tecnológica que dicen que cada vez es más amplia entre países, ¿no? Ya estamos hablando solamente de alimentos, sino que ahora mismo el alfabetismo o analfabetismo es tecnológico. Ya no estamos hablando de antes saber leer y escribir. Es que ahora es... Nosotros mismos yo creo que no podemos concebir la vida sin el teléfono móvil, sin Google. Yo no sé cómo se podía vivir sin Google o sin un ordenador. Sin Twitter, algunos también. Bueno, nosotros vivimos en Twitter también con Almadía Rosavientos, gracias a Sergio Monforte, a nuestro realizador. realizador técnico que desde el comienzo del programa ha estado aquí haciendo, bueno, pues haciendo cosas hasta que finalmente ha conseguido que esto funcione, y se lo agradecemos muchísimo, de verdad. Hay que decir que también teníamos aquí nuestro ordenador de guardia para lo que pudiera pasar. Pues si acaso, ¿no? Sí. Yo creo que estamos sobrevalorando. Yo con el teléfono sin batería entrando y saliendo del estudio para cargarlo, estaba desesperado. Estábamos esperando el año 2050 a ver si grababa ya. Te metes el microchip. Pero es una demostración, ¿no?, de que somos muy dependientes de las máquinas. Yo te digo que me he quedado con las ganas de coger el teléfono y empezar a sacarte fotografías para hacer, pues eso, ¿no?, una secuencia, una crónica viva para que nuestros oyentes supieran cómo estaba desarrollándose estos minutos, pero es que se me acabó la batería. Con lo cual, la dependencia es absoluta, vamos. Yo creo que estamos sobrevalorando las tecnologías. Hay gente, yo tengo amigos que en pleno 2013 no tienen ni Facebook, ni Twitter, ni teléfono móvil, siquiera, ni ordenador. O sea, hay gente que vive perfectamente feliz, o sea que no. Y nosotros hubo un tiempo en que vivíamos sin teléfono móvil y que no existía Facebook. Sí, pero esa tecnología digital ha llevado a la felicidad también de ellos, es decir, aunque no lo usen, se benefician de una sociedad que la usa, ¿eh? Yo creo que a quien ha llevado a la felicidad es a los vendedores de ordenadores y al consumidor de Facebook y esas cosas. Es mucho más que eso. El hecho de el funcionamiento de la luz en casa tiene un origen digital. El funcionamiento de casi todas las cosas en el mundo tiene un origen digital. Y se benefician también de ese mundo, aunque no usen teléfono móvil. Lo digital es mucho más que un teléfono móvil y una pantalla, ¿eh? En el 2050 no vamos a estar aquí en directo. Seremos hologramas. Pues no me extrañaría. Sí. Pues será algo totalmente distinto a lo que imaginamos. Seguramente, o no, o quizá no, quién sabe. Yo en eso recuerdo una anécdota, no es exactamente tecnológica, pero era cuando se introdujo el euro en España. Y entonces le preguntaban a un señor si le iba a costar mucho el tema de adaptarse al euro, teniendo en cuenta que llevamos pasando tiempo con la peseta. Y decía, no, a mí me da igual, porque yo sigo contando en reales. O sea que... Bueno, pues esto también puede ocurrir en el futuro. David Fingelmo nos pregunta, ¿por qué no hacéis una TwitchCam en directo algún día? Pues como que me verían la cara y nos quedamos sin oyentes, hablando de oyentes, por cierto. Esta semana se ha dado, y os tengo que dar las gracias a todos porque los resultados de la tertulia han sido fantásticos a lo largo de los cuatro tramos. El EGM mide cada media hora la audiencia de un programa de radio. En los cuatro tramos se mantiene prácticamente el mismo nivel, que eso es muy difícil en la radio nocturna. Lógicamente, pues la gente se va a dormir y se desenchufa. Lógicamente, bueno, pues a lo largo de los cuatro tramos la audiencia fantástica. En la segunda hora conseguimos un ascenso respecto a la audiencia pasada de hasta el 500%. En algún momento sí que agradecemos muchísimo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, porque venís aquí una hora más tarde y hacemos la tertulia una hora más tarde que antes. Así que os lo agradecemos muchísimo a todos nuestros oyentes que estén ahí, pero que tienen que seguir, que no se les ocurra no hacerlo. Y con Almohadilla Rosa Vientos les seguimos leyendo y que corran a convertirnos en Trendy Topic en el programa de hoy. Por cierto, Silvia, hablando del programa y cosas del programa, esta semana, la semana que viene, hay una cita el sábado, ¿no? Exactamente, hay una cita el sábado que va a ser en realidad el 7 y el 8 de diciembre, que es este próximo fin de semana, que va a haber un congreso. El congreso se llama De Historia, Mitos y Leyendas en el Arte. Y bueno, durante esos dos días van a dar conferencias. Entre ellos, el sábado va a estar Juanjo Sánchez Oro ahí impartiendo sobre los templarios, acompañado de Josep Guijarro. Lorenzo Fernández también estará por allí, pero en esta ocasión, como saben, que si se pone a hablar no para, pues dicen, bueno, en vez de conferencia, vamos a hacer que participes en el homenaje. Me he hecho fama, pero es que es real. Es que no me callo. En el homenaje a Juan Antonio Cebrián. Y bueno, pues va a ser allí, en Los Remedios, en Sevilla. Y va a participar muchísima gente. Ya sabéis, Jesús Callejo, Carlos Canales. Van a estar también Fernando Rueda, Martín Espósito, José Manuel Escriba. Muchísima gente, que todos los que puedan estar y todos los que se puedan desplazar también. Y bueno, pues en realidad vamos a estar allí toda la tarde del sábado haciendo ese homenaje. Estará también el grupo Mago de Oz. Y la gente interesada que quiera ir allí, que quiera reservar su entrada, pues tienen un correo que es historiamitoyleyenda@hotmail.com. Así que ya sabéis, si queréis asistir a estas jornadas, si queréis asistir al homenaje, que os lo recomiendo porque va a ser algo muy especial, podéis enviar a este correo o mirar en Twitter o mirar en la página de la Asociación Cultural o en la del Congreso, que ahí tendréis también toda la información y lo iremos poniendo a lo largo de esta semana. Bueno, y un último apunte. La semana pasada, cuando comentábamos este acto que se va a celebrar la próxima semana. Yo al escuchar que van a estar todos, absolutamente cada uno de los miembros del programa, decía, bueno, que los organizadores se hubieran podido acordar de un servidor. Hablé con los organizadores a lo largo de esta semana, estaban muy molestos por mi comentario y me remitieron el mail que teóricamente el 15 de septiembre me habían remitido a mi dirección de correo electrónico. Efectivamente, el día 15 de septiembre pasado hubo un correo electrónico que dirigieron a una dirección de correo electrónico, pero que no era mi dirección de correo electrónico personal, y ese es el motivo por el cual yo no le respondí y no me hice eco de esa solicitud. Luego no han escrito a ninguna de las otras direcciones y no hubo una comunicación fluida a propósito de ese tema. Pero bueno, ellos hicieron la invitación, no recibí yo dicha invitación, pero bueno, que no pasa nada. Eso es única y exclusivamente un problema de comunicación. Si en algo les molestó mis comentarios la pasada semana, pues yo pido disculpas, igual que también las pido yo por el tono que han utilizado ellos en sus comentarios al respecto. Bueno, continuamos con el programa y continuamos con las diferentes noticias. Hay más cosas todavía respecto a cómo será ese mundo del 2050. No, saca todos los papeles. Juan José Sánchez Oro está ahí porque hay muchas preguntas y muchos comentarios que hacen nuestros oyentes. Dice, ¿podríamos vivir sin San Google? Bueno, pues posiblemente nos tenemos que preguntar si existirá Google, si existirá Facebook en el año 2050, o ya será el comienzo de una historia absolutamente diferente. Porque hace 5 o 10 años estábamos hablando de otros buscadores y no nos imaginábamos el mundo Google, que ha llegado absolutamente a todo. Hombre, hay un cuento, no recuerdo ahora quién es el autor, es un cuento de ciencia ficción muy breve, que es... consiste en una civilización también, pues estamos hablando del año 3000, una cosa así, y lo que hacen es que tratan de volcar toda la información de esa civilización, del planeta e incluso de determinados planetas o satélites que tienen dependientes de esa civilización, en un macroordenador que sería el que gestionaría todos los recursos de ese planeta, incluso la forma de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el momento, en el acto inaugural de ese ordenador, tratan de formular la gran pregunta, y es, escriben en el teclado, si Dios existe, y el ordenador contesta, ahora sí. Entonces, imagino que, bueno, en la medida en que nosotros vayamos dependiendo de esa tecnología, pues imagino que lo que hay que hacer, que es el gran problema, es ampliar la capacidad democrática que tengamos, ¿no?, como ciudadanos. Porque si esta tecnología, como estamos diciendo, ya no solamente nos controla desde un punto de vista, bueno, pues un poco asistencial, sino desde un punto de vista informativo, incluso nuestro pensamiento, pues evidentemente lo que hay que hacer es mejorar esos mecanismos de transparencia. Eso es lo que yo veo ahí, que es más necesario. O sea que, y eso no es tecnología, eso depende de nosotros. Claro, claro. Sí, al final todo depende absolutamente de nosotros. Hablando de nosotros somos muchos en diferentes partes del mundo, porque Sir Matthew nos escribe ahora desde Argentina y nos dice que bien que hagamos el programa a estas horas, porque para ellos es temprano y así lo podemos disfrutar. Así que es que seguramente también es adaptarnos a esos tiempos. Y luego, bueno, lo que decía, el portal este ruso comentaba también otra serie de avances que ya están en marcha, que no se sabe exactamente en qué medida se van a generalizar, pero bueno, hay una cuestión que yo creo que también es bastante conocida, que es la fabricación de órganos a partir de células madre. Esto está ya muy desarrollado. Hay determinadas empresas, pues sobre todo, por ejemplo, en Japón, que son capaces, en principio, de reparar órganos dañados y de cultivar unos nuevos, de tal manera que tendremos una especie de órganos de quita y pon, en la medida en que se vayan también, que lo va a contribuir a lo que señalábamos antes, a que retrasemos ese envejecimiento y además no solamente lo retrasemos, sino que vivamos en mejores condiciones. Otro aspecto que también señalaba este portal sobre esas nuevas tecnologías de vanguardia, mochilas personales para poder volar. Hablábamos otro día de los coches voladores, pues a lo mejor eso es una alternativa, mucho más fácil, ¿no? Porque decíamos que había dificultades a la hora de poder aparcar, que necesitábamos un determinado perímetro para poder aterrizar o poder elevarnos con ese vehículo volador. Bueno, pues quizás con estas mochilas personales, que además son mochilas que en principio utilizan un simple motor de combustión interna, y que ahí hay una empresa en Nueva Zelanda que ha conseguido licencia para poder trabajar y hacer esos vuelos de prueba en el espacio aéreo libre, pues ya estaría también en marcha, y lo único que es que tienen que hacer es intentar que se obtengan por un precio bastante asequible, ¿no? Sería el planteamiento. Y luego, bueno, más cosas así que pueden resultar llamativas. Un exoesqueleto para personas de edad avanzada y minusválidas. Es también otra de las ideas que proponen. También hay una empresa, en este caso japonesa, que lo está desarrollando y que permite que, bueno, pues parte de la carga habitual que tiene que soportar el cuerpo humano, ahora lo vamos a delegar en este exoesqueleto. Es decir, cosas que ya hemos visto también aplicadas a los soldados, pues en este caso a la población civil, y con un planteamiento pues mucho más adecuado, quizás, ¿no? Y, bueno, también señalaban un aspecto interesante en cuanto a lo de la medicina, que evidentemente todo lo que tiene que ver con la biotecnología, parece que también este siglo comentan que va a ser ese gran siglo de la biotecnología, igual que el siglo anterior fue el siglo, dicen, de la física, aunque avanzó mucho la medicina, pero fue el gran siglo de las grandes energías. Parece que esta centuria que tenemos por delante va a ser esos grandes avances biotecnológicos, y hablan de fármacos personalizados. Es decir, a partir de nuestro ADN, que ya sabemos que en nuestro ADN, como también señalábamos un poco antes, tenemos también las marcas de cuáles son nuestros puntos débiles y a qué enfermedades estaríamos un poco más predispuestos a sufrir. Bueno, pues hacer esos fármacos, como decimos, casi acomodados a nuestro DNI biológico, y que va a permitir que nos libremos de una serie de enfermedades importantes. Y un aspecto también final que señalaban era la cuestión de la vacunación. El hecho de que se calcula que, por ejemplo, pues dentro de 10 o 20 años van a aparecer las vacunas tan esperadas contra la malaria, la tuberculosis y el virus del SIDA, y en 2025 aparecerían, según calculan en este portal de ciencias, para las enfermedades autoinmunes, que son aquellas que están causadas pues cuando el sistema inmunitario ataca las propias células del organismo, ¿no? Que son, claro, esas enfermedades mucho más delicadas. Y también pensarían que algunos tipos de cáncer se podrían eliminar por esta vía de las vacunas. O sea, que solo algunos, no dicen todos. En principio, claro, es que al parecer, bueno, yo no soy ni un especialista, pues sabéis que, claro, se habla del cáncer, pero no es cierto que sea el cáncer. Hay muchísimas variedades de cáncer, ¿no? Y hay un dato que sí que me ha resultado curioso. $1 gastado en Estados Unidos por una vacuna contra el sarampión ahorra $21 del presupuesto nacional. Y el mercado de las vacunas ronda el 2% de todo el mercado de fármacos y aporta menos beneficio a los fabricantes que los innumerables medicamentos que venden. O sea que realmente es muy interesante, a pesar de que ahora sabéis que hay también un movimiento antivacunas pues un poco extraño, a raíz también de unos falsos artículos que se publicaron en una revista científica, creo que fue además en Lancet, ¿no? Me parece que hace unos años sí. Se publicaron y se demostró que era un artículo, bueno, que se la colaron ahí a la publicación científica. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo que no, se lo colaran? En absoluto, no. Un día discutiremos sobre eso. Vale. Era un artículo sobre falsas enfermedades. Bueno, pero quiero decir, bueno, sí, pero el problema es que No se lo colaron porque, es decir, esos mismos autores publican sobre todo, han escrito sobre todo todos los meses, pero ese mes se equivocaban, que ponían en duda el sistema farmacéutico, ese mes se equivocaban, no. Bueno, ahí hay unas historias también con un tema también de unas farmacéuticas que estaban detrás y la revisión por pares, hay una intrahistoria ahí, claro. un poco interesante, de cómo, pero el problema es también... Que hablar de eso, y una de las noticias que había pensado para hoy, pero que como había muchas cosas lo dejaba para otro día, que no tiene que ver, pero la presión de las farmacéuticas y que los escépticos en OVNI se han puesto a la cabeza del apoyo a las farmacéuticas. Qué cosa, ¿no? Más curiosa y más anómala, para ir en contra de la homeopatía y de determinados remedios homeopáticos que en el Reino Unido y en otros países se han aceptado como válidos, ¿no? Bueno, ahí discutiríamos, ¿eh? Ahí sí, yo creo que sí. El tema de la homeopatía yo no lo veo tampoco, jolín. Me cuesta aceptarlo mucho. Mira, a mí dice, también, pero así son. Dice Chipi, dice, ¿y nanorobots reparando el cuerpo? Sí, bueno, es lo que hemos hablado también con el tema de este tipo de visión del hombre. Los tres pilares son la nanotecnología, la genética y la robótica. Es los tres hacia donde va ese transhumanismo que también hemos comentado en algunas ocasiones. Bueno, pues continuamos con La Rosa de los Vientos, continuamos con más temas y más noticias que nos llevan en esta ocasión. Nos vamos al otro continente, nos vamos a México, nos vamos a una de las pirámides más fascinantes que hay en el mundo y a unos restos que se han encontrado allí, Lorenzo. Nos vamos al conjunto arqueológico más importante que podemos encontrar en esta zona de Norteamérica, que es el de Teotihuacán, y concretamente además a uno de esos lugares que pasa desapercibido normalmente en las visitas turísticas que la gente realiza a este lugar. Se quedan pues con eso, ¿no? Con la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, el templo de los jaguares, la calzada de los muertos, pero no van un poquito más allá, porque quiere decir que el complejo teotihuacano es bastante grande. Y un poquito más allá lo que hay es una carpa donde la gente sigue trabajando a día de hoy, donde se está restaurando el templo, donde aparece en definitiva un templo que Manuel conoce muy bien, que es el de Quetzalcóatl. Es un sitio verdaderamente fascinante, extraño, porque yo siempre lo digo, estar delante de este lugar es como tener la sensación de estar frente a una especie de Stargate, ¿no? Es como si de repente frente a ti se plantaran los mecanismos oportunos para que, si uno sabe cómo desencriptar lo que nos representa este templo, de una forma u otra es como si accedieras a otro universo, ¿no? A través de, pues de eso, ¿no? De lo que en su momento se consideraba una puerta de las estrellas. Hay que decir que además en este lugar, hace muy poquito tiempo, hace unos meses, ya estuvimos comentando que un señor llamado Sergio Gómez llevó a cabo un proyecto que se llamaba Tlaloc, Camino Bajo Tierra, utilizó un robocito muy parecido a, en su momento, tanto el Upuout como el Pyramid Rover, que fueron los que se colaron por la el canal sur de la Cámara de la Reina, los que descubrieron esas puertecitas sucesivas, ¿no?, en unas exclusivas fantásticas que en su momento también ofreció, gracias a la labor de National Geographic, pues en colaboración con el citado la semana pasada Sai Hawass. Bueno, pues en este caso Tlaloc lo que hizo fue recorrer 100 metros aproximadamente después de introducirse por un túnel de unos 14 metros en lo que es horizontal. Empezó a recorrer unos 100 metros y, bueno, pues con la diferente tecnología que llevaba este robot, georradar, etcétera, etcétera, pues llegó a la conclusión de que allí había tres cámaras ocultas. Dos de ellas parecían que eran cámaras vacías, antecámaras, y una cámara principal que daba la sensación de que podía estar ocupada y que, sobre todo, lo más importante es que no daba la sensación de haber sido violada. Es decir, estaba íntegra, con lo cual Sergio Gómez y todos los que le acompañaban llegaron a la conclusión de que podían estar delante de la primera tumba, por lo menos encontrada en este lugar, perteneciente a un rey tan sumamente extraño por lo que es la propia cultura teotihuacana, como un rey teotihuacano, igual que la redundancia. Bueno, pues hay que decir que se sabe que alrededor de la pirámide de la serpiente emplumada, un pequeño inciso, he estado hablando con Sergio Gómez a través de redes sociales en las últimas semanas y evidentemente, claro, lo que dice, ¿no?, la prisa periodística no se corresponde con la prisa arqueológica, con lo cual el hecho de que se hayan descubierto hace unos meses estas cámaras no quiere decir que haya que abrirlas ya. Pensemos que, por ejemplo, Palenque, pues Alberto Rudulle tardó 3 años, ¿no?, en quitar los escombros, en abrir y en intentar romper, erosionar, fastidiar lo menos posible ese gran descubrimiento que había allí. Por lo tanto, aquí también se están llevando a cabo, pues, los procedimientos oportunos que marcan los tiempos arqueológicos y que, en definitiva, pues seguramente tendrán que pasar meses o quién sabe si años hasta que se consiga abrir este lugar. Dicho lo cual, hay que decir que alrededor de este templo de la serpiente emplumada, en sus 4 esquinas, en la base del edificio y en su interior, se han descubierto enterramientos colectivos e individuales también. Bueno, estos además están ricamente acompañados de un ajuar que está compuesto en su mayoría por ofrendas, pues del estilo de muy típicas también de estas culturas mesoamericanas, como por ejemplo son figurillas de roca o basalto. Y una que ha llamado especialmente la atención, que son pues collares realizados con maxilares humanos. Lo que te da a entender que aquí ya estamos partiendo de una serie de rituales que hasta hace muy poquito tiempo, concretamente en esta zona de Norteamérica, se negaban, ¿no? Hay que decir que los arqueólogos piensan que podría haber 260 cuerpos que fueron sacrificados en honor a Quetzalcóatl, aunque lo cierto es que hasta el momento solo se han descubierto 136 esqueletos. El director de las excavaciones, que está trabajando a día de hoy en este lugar a pie de terreno, el antropólogo Rubén Caldera Castro, ha asegurado recientemente, en el marco de una exposición titulada Teotihuacán, tres pirámides en el paisaje ritual, que aunque todavía falta explorar más zonas, la hipótesis que barajan es que era utilizada esta pirámide en concreto para llevar el cómputo del tiempo. Pero eso se comprobará si encontramos, como él dice, al gran gobernante. Es decir, ellos van detrás, el objetivo principal es encontrar a este gran gobernante. Por lo pronto, asegura Caldera Castro, entre lo descubierto tenemos un bastón de madera, indicio de que ahí, de que allí hay un personaje importante. Hay que decir que Caldera Castro pertenece a una nueva generación de arqueólogos comprometidos principalmente con su pasado, pero también con la historia. Es decir, uno está comprometido con el pasado glorioso que hemos tenido, pero no es óbice para pensar que en un momento determinado, pues lo que se pensaba en hasta hace muy poquitos años, ¿no?, y lo que defendían muchos arqueólogos americanos, y es que admitir que sus antepasados dominaban las matemáticas, la astronomía y tantas ciencias, y que a la vez sacrificaban a cientos de personas en pirámides como las teotihuacanas, pues era algo que parecía incompatible, ¿no? Esa barbarie brutal de sacrificar a los elegidos y que además pues tuvieran un avance tan significativo en el campo de las ciencias, pues la verdad es que no cuadraba y era algo totalmente rechazado por los arqueólogos. Ahora no, ahora arqueólogos como Caldera Castro, como os digo, están comprometidos con su pasado, pero también con la historia. De hecho, fijaros hasta qué punto, hace muy poquito tiempo salieron unas informaciones en las que se encontró una gran piedra en el Zócalo, en la Plaza del Zócalo de México DF, que todavía conservaba la coloración roja de la cantidad de sacrificios de sangre que se habían desarrollado encima, con lo cual es algo que ya es indudable. Bueno, pues ahora Caldera Castro, además, en su exposición daba a conocer, siguiendo la más estricta cronología, que los hallazgos recientes de los diferentes entierros, pues bueno, pues de una forma u otra vendrían a ser un puzzle inconcluso. Es decir, tenemos eslabones, pero todavía hay que continuar uniéndolos, ya que, como él decía, se han registrado saqueos en la parte central del edificio. Además, añadió que se encontraron entierros con hasta 18 esqueletos, todos de sexo masculino, semiflexionados, debido al espacio donde fueron depositados. Aproximadamente estamos hablando de 1,80 m de ancho. Y con las manos hacia atrás. Enseguida, decía Castro, un entierro colectivo con 4 esqueletos de sexo femenino aparecieron en las mismas circunstancias. Llegados a este punto, yo creo que lo que conviene destacar es un dato que aportó y que resulta sumamente interesante, y es que el número de sacrificados varía significativamente dependiendo de la dirección en la que están enterrados. Por ejemplo, en la cara norte del templo hay una fosa con 9 cuerpos, y conforme vamos recorriendo la base de la pirámide, el número de cuerpos hallados va disminuyendo significativamente. La cuestión en este caso es, pues eso, ¿no? ¿Se trata de una especie de séquito que acompaña al Señor? Bueno, pues a este respecto, Caldera Castro recuerda que entre 1992 y 1994 se descubrió el entierro 12 en el centro de la pirámide, pero dentro, salvo restos de cerámicas y algún resto óseo, poquito más había. Allí esperaban encontrar, como os digo, a alguien importante. Bueno, pues muy poquito después se encontró el entierro 14, donde sí había 20 esqueletos superpuestos, denotando que eran el séquito de alguien importante de la cultura teotihuacana. Por lo tanto, el siguiente paso para Caldera Castro y para los arqueólogos y antropólogos que están trabajando en este lugar tan fascinante como es Teotihuacán, pues no deja de ser, pues eso, ¿no? Intentar encontrar al gobernante, que a todas luces da la sensación de que se encuentra en una de las cámaras selladas todavía y descubiertas por el robocito que hablábamos al principio, en este caso Tlaloc, bajo la misma construcción. Por lo tanto, este lugar está todavía, pues eso, ¿no? Es un melón que está a punto de abrirse y que cuando se abra seguramente nos va a dar alegrías que van a marcar seguramente la historia arqueológica del siglo XXI. En cuanto a interés, a noticias que están surgiendo de allí, se está produciendo, a ver, en parte también por cuestiones obvias, pero un traslado, ¿no?, de la información, del interés arqueológico de una pirámide a la otra, de la Gran Pirámide de Keops, que parece que las investigaciones, por cuestiones obvias, por la situación del país, se han parado y todo se está centralizando ahora en esta pirámide mexicana. Hombre, yo no sé si por la situación del país o ha sido por otro tipo de situaciones. Lo cierto es que sí, no nos llega tanta información de Keops como ahora mismo está llegando, quizás también potenciada el año pasado por el tema de la profecía de Maya, pero lo cierto es que, yendo a la parte real, a la parte más seria, a lo que en definitiva son los trabajos arqueológicos, lo que se está hallando, el Sergio Gómez y el propio Castro aseguran, Caldera Castro, que en un momento determinado, si se produce este descubrimiento, estaríamos ante el gran descubrimiento del siglo XXI, comparable a si se halla, por ejemplo, la tumba de Qin Shi Huangdi en China, o se abre el sarcófago de este chino. Lo que ahora llega son las noticias en Onda Cero, nos las cuenta Carlos Rodríguez, y después continuamos, tenemos tertulia y tenemos otras muchas cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. Os comentamos que esta noche, entre todos los que participéis con Almadía Rosa Vientos, sorteamos 2 ejemplares del libro de servidor Autopista del Misterio, en libros en el grupo Planeta. Sorteamos además de 2 ejemplares también con Almadía Rosa Vientos en el perfil de quienes hablan, el perfil de Bruno Cardeñosa, que es @BrunoCardenosa. Ahí encontraréis además un anticipo con el comienzo del libro, el primer capítulo, el prólogo y un montón de fotografías y de imágenes relacionadas con el libro en un PDF que hemos preparado para todos vosotros y que estamos el próximo martes por la tarde en Barcelona a las 7 de la tarde en la librería Mas Bernats presentando el trabajo y que todos, absolutamente todos, estáis invitados. Muchos comentarios en Almadía Rosa Vientos también a propósito del tema de la homeopatía que hemos discutido. Huevo Cuervo con Almadía Rosa Vientos, Juanjo, nos dice: la homeopatía funciona estupendamente con animales que no tienen efecto placebo, y eso hace muchos años. ¿Funcionar? Funciona. Te ponía una nota que decía: discutiremos sobre eso, discutiremos. De ese artículo del que hablábamos en Lancet, dudando de algunas vacunas, yo me refería más bien a otro que dudaba de las estrategias de algunas farmacéuticas que también se publicó en Lancet sobre extremar y ampliar los baremos de lo que es el riesgo en determinadas medidas, como el colesterol y otras cosas, que se habían reducido los niveles para ampliar el mercado, claro, y ampliar las estrategias de venta. Yo me refería a un supuesto estudio que lo que hacía era asociar la vacunación o determinadas vacunas, no recuerdo creo que era la triple vírica, y con el incremento de autismo. Creo recordar que era así. Uh-huh. Y se demostró que efectivamente esa correlación no existía. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con las informaciones. La última de ellas, Lorenzo, nos hablaba del tema de Quetzalcóatl. ¿Alguna cosita más que añadir? Pues mira, si es que la verdad es que teníamos que poner el micrófono durante los informativos para que los oyentes nos oyeran, porque la tertulia continúa, ¿no? Y estaba hablando con Juanjo y la verdad es que ha comentado una cosa que me parece muy interesante con respecto a esa forma que se tenía también en el pasado, no solo en culturas como la nuestra, en el cristianismo, ¿no? Donde, bueno, pues cuando se sacralizaba un lugar se colocaban las reliquias de santos, ¿no? Era una forma de darle una categoría de eso precisamente, ¿no? De sacralizar el lugar. Y comentaba Juanjo precisamente a raíz de estos huesos, de estos restos óseos que se han encontrado en la pirámide de Quetzalcóatl, pues que en un momento determinado hubieran servido también para dar esa categoría más sacralizada a un lugar que ya de por sí lo es, ¿no? Sí, porque además parecen como marcadores, ¿no? Tú estabas indicando que estaban como en las esquinas, claro, de la pirámide, claro. Y recuerdan que las reliquias cristianas se colocaban debajo del altar. Entonces aquí no llega a ser, es decir, es una manera de definir marcadores territoriales de las áreas que son sagradas y las áreas que son profanas, y ahí yo creo que quedaría también bastante bien reflejado, vamos. A mí lo que me turba muchísimo de estas noticias, sí, me turba mucho, es que yo que he tenido la oportunidad de recorrer esas pirámides por arriba, por el medio y por abajo, y ver las galerías y ver los desagües, los canales de desagüe, el sistema entre comillas de alcantarillado, la tecnología, los conocimientos arquitectónicos, además de los conocimientos arqueológicos, lo hemos comentado ya muchas veces, que implican un desarrollo intelectual alto para los constructores de esas pirámides o de otros monumentos mesoamericanos de otras culturas, y que luego se dedicasen a hacer esos sacrificios humanos terroríficos y brutales. Hace muy poquito se publicaba un estudio forense fascinante sobre la doncella de Yuyayaco en los Andes argentinos, que es otra de esas niñas sacrificadas. Y es algo que yo no consigo comprender. Lo hemos comentado otras veces también, uno de los lugares más siniestros, más terroríficos que yo he conocido, en Cartago, en Túnez, donde Tanit. Fue terrible, cientos, quizá miles de niños sacrificados en un lugar donde se erigió, pues después de la Biblioteca de Alejandría, probablemente el segundo gran centro del conocimiento de la humanidad, la Biblioteca de Cartago. ¿Cómo es posible que un desarrollo intelectual, tecnológico, científico, como el que tenían estas culturas, sea compatible con algo tan terrible como los sacrificios masivos de seres humanos, y no ya de enemigos, sino incluso de sus propios niños, ¿no? Y lo terrible también, no lo consigo entender, que las religiones estén siempre tan relacionadas con tanto derramamiento de sangre. Y luego el canibalismo, que aquí en este caso va asociado. Estamos hablando de sacrificios de multitudes, pero luego está el canibalismo, además entendido de manera violenta, porque podríamos pensar en un canibalismo no violento, es decir, alguien se muere de manera natural y te lo comes, pero eso no se da en las culturas. El aprovechamiento del cadáver, pero no generar el cadáver. Exacto, claro. Y no se dan las culturas, o sea, es una cosa muy extraña porque no se da ni tráfico ni comercio de cadáveres entre distintas culturas, y se piensa que es porque, como en la mayoría de las culturas, sobre todo preindustriales, la muerte está asociada a algún tipo de mal, en la medida en que tú te comes ese cadáver que ha fallecido, te transmites también ese mal. Entonces ahí habría una noción. Puedo llegar a entenderlo, o sea, salvando las distancias, ¿no? Puedo llegar a entender que puedas pensar en una especie de magia simbólica, que comiéndote el cerebro de un enemigo o comiéndote sus músculos puedes apropiarte de eso. Pero hombre, yo no soy padre, pero no soy capaz de concebir nada más terrible que matar a un niño. Y las investigaciones que se están haciendo ahora, de verdad, el examen forense de la doncella, que es capaz de reconstruir en base al bolo alimenticio, porque está muy bien conservada esta niña, ¿no? Los días previos al sacrificio, todo el tratamiento, cómo se les va preparando, cómo se les va haciendo consumir. Sí que les drogaban. Pero es tremendo, ¿no? Hay que pensar, pensar que su creencia en el más allá no tenía nada que ver con la creencia que podemos tener nosotros. Es decir, pero Manuel, no nos pongamos desde la óptica del siglo XXI. Tú trasládate a la región maya. Pero si lo terrible hace es que mil años, sigue no, Manuel, simplemente un detalle. Es decir, es que el juego de pelota que era, es que vamos a ver, moría y era un honor el capitán del equipo que ganaba. ¿Por qué? Porque sabía que era una forma de saltarse unos pasos intermedios, lo que era el inframundo, en donde te encontrabas unos seres, unos bichos terribles que eran los Volonticu, y que durante esos estadios te lo iban a hacer pasar canutas. Pero que no te tienes que ir tan lejos, que hoy en día hay sentencias judiciales en España para obligar a un padre testigo de Jehová a que le den la transfusión a su hijo. Y solo un apunte con respecto a lo que comentaba Juanjo sobre el canibalismo, ¿no? Es que quizás la explicación es todavía más prosaica, ni siquiera el hecho de coger y, bueno, pues es que si me como el cerebro, como decías tú, Manuel, pues en un momento determinado estoy creando una especie de magia simpática, estoy cogiendo el poder de esa persona, de ese enemigo, ¿no?, que ha sido un gran guerrero. No, es que aquí en este caso, vamos a ver, lo que nos dicen los historiadores, concretamente de la cultura maya, es que el apocalipsis maya llega a raíz de una serie de sequías brutales que generan unas hambrunas terribles. Es que vamos a ver, si tú estás sacrificando, como en Cobá, por ejemplo, que se calculaba que los días grandes, decían también, evidentemente, los cronistas españoles, se sacrificaban hasta 10.000 personas, a tal punto de que la pirámide se convertía en una auténtica, pues un auténtico afluente de sangre. Vamos a ver, es que estamos hablando de una fuente de proteínas muy importante, en una época en la que hay una hambruna terrible. Evidentemente, eso era un canibalismo, entre comillas, justificado. Hay un aspecto también que dice un antropólogo, pero que es bastante polémico, que es René Girard, que habla del sacrificio concebido también como eso que tú dices, que es una especie de focalizar en la víctima lo que sería una tensión social, en lugar de que entrara la propia sociedad en conflicto en sí misma. Es una manera como de desviar la atención. Es decir, tú sacrificas a alguien y lo que serían querellas internas o problemas Yo eso me lo puedo imaginar en un tío analfabeto, primitivo, burro, psicópata, lo que quiera, pero no me puedo imaginar a un Alejandro o sea, a un Leonardo da Vinci o a un Nerón de Alejandría. Esa es la paradoja que a mí me... Es que funciona, la idea del individuo es muy reciente. Ahí yo creo que funciona más bien la idea del sujeto como formando parte de un clan. Entonces lo que interesa es que sobreviva tu clan o tu comunidad, que ese es el individuo. Entonces sacrificar a un elemento del individuo en honor o en satisfacción o en refuerzo solidario del resto del clan está bien visto. Juanjo, y no hay que olvidar tampoco las creencias que se tenían. Y es que los dioses de aquel tiempo eran dioses con un aspecto extraordinariamente humano, muy físico, con los que interactuaban. Y además eran unos dioses con una mala leche tremenda. Y había que saciar su sed de sangre. La forma de la que se hacía, pues era eso, ¿no? Días grandes, sacrificando gente, no, porque si no, los dioses, pues se podían enfadar, y si se enfadaban, cuidado, había que temerles mucho, ¿eh? Yo creo que lo vemos, no soy capaz de entenderlo todavía. Porque no podemos verlo desde la óptica del siglo XXI. Creo que lo algo, ¿no?, muy simplista, porque alguien capaz de tener una paciencia y una capacidad de observación para predecir los eclipses o para los cálculos astronómicos que hacían para construir esas edificaciones con unos conocimientos de arquitectura, de agricultura, o sea, que son impresionantes. Mira el holocausto judío. Lo hizo Alemania, que era la potencia más intelectual que había en Europa en esos momentos. Con Almudía Rosavientos y finalizamos el comentario de esta noticia. Esteban nos dice: el canibalismo se está dando ahora en el Congo. La carne de pigmeo se cree que adquiere sus poderes de guerrero. Esa creencia y ese tipo de prácticas, por desgracia, siempre han ocurrido. Y hoy mismo, esta semana, salía una noticia de una persona que a través de Internet había localizado a otra para que se lo zampara. Un policía alemán. Tremendo. Manuel, coméntanos otra noticia relacionada con el mundo de la arqueología, de la búsqueda del pasado, también relacionado con las religiones, otro tipo de religiones como es el budismo, la búsqueda de Buda, de evidencia sobre la figura de Buda. Un soplo de aire fresco, sí. Aunque lo cierto es que tenemos en Occidente la imagen del budismo como algo tan venerable, tan tierno, ¿no?, tan entrañable, cuando, bueno, pues en algunos países asiáticos pues no fue así la percepción que tuvieron, porque lo cierto es que la realidad social, ay, esto suena fatal decirlo aquí, al final siempre quedas como el malo, pero lo cierto es que los mismos escándalos de corrupción y terribles que encontramos en el catolicismo y en el cristianismo pues se dan en todas las religiones, ¿no?, y ni siquiera se libra el venerable budismo, que algunos plantean más como una filosofía social que como una religión. Hay quien ha titulado el budismo como la religión sin Dios, ¿no?, como una religión más preocupada y más implicada en los problemas sociales que en el más allá. Sería matizable, pero bueno, se ajusta bastante Siddhartha Gautama, el Buda, presenta una forma de entender la espiritualidad mucho más cercana a eliminar el apego a las cosas materiales y a preocuparse por el más acá que por el más allá, que a mí me parece algo muy interesante. Bueno, pues la noticia llega esta semana cuando un consorcio de investigadores financiados por el gobierno de Japón, en cooperación con el gobierno de Nepal, con las universidades británicas de Durham y Stirling y con el Fondo Mundial para la Explotación de la National Geographic, empiezan a excavar en Nepal, que es un país fantástico que yo recomiendo a todo el mundo. El turismo espiritual a Asia, al subcontinente, se dirige sobre todo a la India, pero yo recomiendo efusivamente Nepal porque a mí me parece uno de los lugares más entrañables del mundo, y de ahí era originario el Siddhartha Gautama, el último Buda, el Buda que todos conocemos, y ahí es donde se ha dirigido este equipo de arqueólogos para investigar en su ciudad de nacimiento una serie de leyendas recogidas por la tradición y que parecen por primera vez en la historia confirmarse a través de las excavaciones arqueológicas. Me ha llamado muchísimo la atención las declaraciones que ha hecho el principal coordinador de esta excavación, el profesor Robin Cunningham, de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, que ha dicho: esta es una de esas raras ocasiones en las que la creencia, la tradición, la arqueología y la ciencia realmente coinciden. ¿Y a qué se refiere con eso? A que la tradición oral del budismo, que ubicaba el nacimiento de Buda en torno al siglo IV después de Cristo, perdón, antes de Cristo, y concretamente perteneciente, según la tradición, a una casta muy alta. Buda sería un hombre ya de 29 años que en un momento determinado y después de una vida de comodidades, de lujo y de falta de preocupación, tiene su iluminación y se dedica a buscar la verdad peregrinando por el Nepal y por la India hasta componer esa filosofía que conocemos como el budismo. Pero en cuanto a su nacimiento, se habría producido en Lumbini, en un lugar muy concreto donde hay un templo que recibe la peregrinación en torno a 1 millón de visitantes al año, por lo menos desde 1896, en que fue redescubierto, y que según la tradición sería el lugar, el Belén, digamos, el equivalente al Belén cristiano, pues ese sería el Belén budista donde nació Buda. Ahí se dijeron los investigadores, comenzaron a hacer una serie de excavaciones y descubrieron varias cosas que parecen confirmar la tradición, como que el patio central de ese templo, que además tiene una historia muy interesante, porque el templo fue redescubierto, digamos, en 1896 y se declaró oficialmente en clave de peregrinación budista por el emperador Ashoka, que es un tipo muy interesante. Toda la saga de los Ashoka son conocidos por sus pilares. El más famoso de ellos está en Nueva Delhi y fue popularizado por Eric von Däniken, el famoso pilar se oxida, que sí se oxida, pero bueno, que parece que no se oxida, que está en una mezquita, pues fue precisamente una de las construcciones de los Ashoka. Bueno, pero lo interesante de estos descubrimientos es que en ese templo, que fue redescubierto por Ashoka, que recibe todavía hoy, por eso las excavaciones han sido un poco complicadas, porque los arqueólogos estaban ahí con la piqueta rodeados de ese millón de visitantes que tiene al año, que es un templo vivo, ¿no?, en el que todavía hay peregrinación. Descubrieron que nunca se había techado ese lugar, descubrieron las raíces de un gran árbol que se habrían ya fosilizado prácticamente y que coinciden con la tradición que dice que la madre de Buda, que también protagonizó un nacimiento virginal, como el caso de Jesús y como el de otros fundadores y otros líderes religiosos, pues evidentemente es posible que efectivamente allí existiese ese gran árbol. Es decir, una serie de descubrimientos arqueológicos que parecen confirmar la tradición, pero que la hacen prolongarse un poco más en el tiempo, ya que se trataría, según esta investigación, de un nacimiento que se habría producido en torno al siglo VI, antes de la era cristiana, y no en torno al IV, como se suponía hasta ahora. Es decir, que el budismo sería más antiguo de lo que suponemos, pero parece que tiene una base real. Y es cierto que en el ámbito del budismo existen reliquias, existió también un tráfico de reliquias, y existen reliquias asociadas a Buda, que son mucho menos conocidas que todas las reliquias que hemos sufrido o que hemos conocido en el ámbito del cristianismo, y probablemente a medida que avancen estas investigaciones conoceremos más sobre la historia real de Siddhartha Gautama, que es este personaje tan atractivo. Uh-huh. Pero que bueno, que en el caso de sus seguidores tampoco dejó nada escrito, como todos los grandes personajes fundadores de religiones, todo viene a través de la tradición oral reinterpretada y en ocasiones manipulada por sus... Y el golpe de mano político que da Asoka, que es como una especie de Constantino de la época. Claro, es decir, lo que hace es ir marcando los lugares donde estuvo Buda y es lo que hace que da el gran impulso desde ya digo, imperial, ¿no? que consigue la expansión y el acomodo realmente del budismo, y crea también expediciones a determinados países, creo que es Sri Lanka, para evangelizar, entre comillas, ¿no? A través del budismo. Otra búsqueda que tiene mucho que ver también con las religiones es la búsqueda de los jardines de Babilonia, con las religiones, con las civilizaciones del pasado. Estamos hablando de muchas noticias al respecto hoy. Esta nos habla, como digo, de los jardines de Babilonia, Silvia. Sí, en esta ocasión ha sido una británica, Stephanie Daly, que ella es investigadora del Instituto Oriental de la Universidad de Oxford y que lleva 20 años trabajando y buscando pues los escurridizos jardines, que como sabéis es una de esas siete maravillas del mundo antiguo, que hasta la fecha pues parecía más una leyenda que una realidad, porque venga a buscarlos, pero vestigios arqueológicos no hallaban. Pues bueno, esta investigadora, partiendo de los textos antiguos, pues muy ardua en su tarea, pues se puso a investigar. Y entonces, los jardines, como todos sabéis, en los textos antiguos, pues lo habían creado el rey Nabucodonosor 600 años antes del nacimiento de Cristo en Babilonia. Sin embargo, los escritos de la época, incluyendo los propios textos en los que se menciona a Nabucodonosor, pues no existía ninguna mención de estos jardines de Babilonia. Con lo cual, pues Stephanie siguió investigando y mira tú por dónde, pues junto a su equipo, ha descifrado un texto antiguo cuneiforme que ha sido lo que le ha puesto en la pista. Y resulta que en este texto antiguo lo que se describe es que hubo otro rey, en concreto se llama Nesakerit, que es un rey asirio, que vivió 100 años antes que Nabucodonosor y que habría reinado en un imperio que se extendía desde el sur de Turquía hasta el Israel moderno. Eso le ha dado ese tipo de pistas para al final coger y ver que allí también se describía que había la existencia de un palacio, que este palacio estaba rodeado de un jardín que estaba construido para maravillar a las personas que lo contemplaban. Y este palacio no estaba ubicado en Babilonia, sino que estaba ubicado en Nínive, en las proximidades de Nínive, en Irak, cerca de la actual ciudad de Mosul. Entonces, pues claro, un poco siguiendo estas cosas, dices, entonces, ¿qué tiene que ver que estén los jardines en Babilonia si al final estaban en Nínive? ¿Qué relación tiene? ¿Estaban los antiguos totalmente equivocados? Y ella, pues, ha encontrado también una explicación ante este asunto. Resulta que los asirios conquistaron Babilonia y Nínive fue conocida en la época como la Nueva Babilonia, y de ahí sería la posible confusión. Pero bueno, ahora mismo ellos han hecho un documental, han estado en la zona, han sacado imágenes, no pueden excavar. Eso sí, lo que han también un poco ella ha estado afirmando, que hay incluso restos de la estructura de los posibles jardines, según ha podido apreciar en fotografías desclasificadas tomadas por los satélites de espías estadounidenses cuando estuvieron un poco sobrevolando la zona. Entonces ya veremos a ver en qué queda la cosa. Ella, su pretensión es sacar esos restos que confirmen pues su teoría, y bueno, de alguna manera parece más creíble que lo que decían los textos antiguos. Bueno, mira, hasta ahora la última que se conservaba de las grandes maravillas era la Gran Pirámide. Uh-huh. ¿Qué os? Y quedarán los bancales como mucho, supongo. Sí, un poquito más va a quedar. Y una flor. Sí, nos quedan apenas 3-4 minutos, Lorenzo. De vez en cuando hay que celebrar, aunque la ponemos en cuarentena, la información y lo que... No la información en sí, sino el origen del fenómeno ocurrido en Córdoba. Este diablo, una auténtica teleplastia, un fenómeno clásico dentro del mundo de la parapsicología, puede tener una explicación, pero el hecho está ahí. Bueno, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Hemos colgado en el foro, me llama poderosamente la atención, en Facebook, la fotografía para que, bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, someterla al criterio de nuestros oyentes, pero lo cierto es que efectivamente ha sido en el sótano de un bar perteneciente a la familia Muñoz, pues una taberna típica de las que podemos encontrar en este pueblo de Córdoba, en Coria del Río, y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque la familia, que es donde hay que entrar un poco en la historia, pues la familia, en este caso de Emilio Muñoz, que es el patriarca, el que regenta este lugar, pues es conocida con el mote de los diablos, con lo cual ya están hablando de la aparición de un Cristo, el Cristo de los diablos. A mí me gusta más la denominación del Cristo de la bodega, puesto que donde ha aparecido ha sido en el interior de una bodega. Hay que decir que hace 29 años la familia decidió mudarse hasta este inmueble, ubicando pues en el lugar, el domicilio y también lo que es la nueva taberna. Y al colocar la bodega, parece ser que Emilio Muñoz, el padre de tres hijos, pues descubrió anonadado que en una de las paredes del sótano había algo muy parecido a un rostro humano que rápidamente interpretó como la cara de un Cristo. Pero como Emilio era un hombre pragmático y tenía mucho que hacer, tenía que colocar la bodega, dijo, oye, pues aquí se queda, se tapó, y al cabo de 30 años ha sido su hijo Javier Muñoz el que lo ha vuelto a descubrir, se lo ha comentado a su padre Emilio. El padre, pues como el que ve llover, ha dicho, oye, pues es que yo esta ya lo sabía, pero Javier, como debe de ser un hombre bastante inquieto, ha decidido acudir al consejo del cronista de Coria, tanto Manuel Muñoz Rojo, como al geofísico Juan Selfa. Y así, pues nos ubicamos en el día de hoy con los expertos intentando dar respuesta a la extraña figura, y es que ya hay quien le ha dado un carácter sobrenatural, teniendo en cuenta que los antiguos habitantes se decía que eran gente muy beata. Bueno, el siguiente paso que darán los investigadores es acudir al georradar y a una cámara termográfica en previsión de que la aparición, según dicen, se deba a algún tipo de infestación paranormal. Y ojo, es que no es que lo diga yo, es que según Juan Selfa, que como os he dicho es geofísico, además también es zahorí, radiestesista, y parece ser que se le da el péndulo de maravilla, pues según dice él, este lugar es un centro de energía importantísimo. Bueno, pues sea como fuere, Palma del Río, no Coria del Río, Palma del Río, ya hay quien habla del Cristo del Diablo, pero como os digo, en este caso, pues hay que advertir que el local pertenece a Emilio el Diablo, no porque sea satánico el buen hombre, sino porque es conocido como el Diablo, y de esta forma ya se está hablando del misterioso Cristo del Diablo, para mí, de la bodega, y está generando, imaginad, ¿no?, colas y colas de gente que está acudiendo al lugar para ver esta cara, que dicho sea de paso, es bastante peculiar. Ahí Manuel la está viendo en el teléfono. Vale. Aquí no es. Me llama poderosamente que es una silueta. De hecho en el foro de Me llama poderosamente la atención, bueno, pues ya hay comentarios de todo tipo, ¿no? Y hay quien ve una cierta similitud con las caras de Belmez. José Apolo dice que, bueno, que pues que siendo la niña de las peras me esperaba algo más sensual. José, no se trata en este caso de la niña de las peras, sino que se trata de otra cosa. Y hay quien dice que le recuerda a Chávez con coletas. Pues sí, mira lo que dice Iñaki Redondo con Alma y Rosalientos en Twitter. Cristo de la bodega. Bueno, pues que conoce a varios con esa descripción. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Muy interesante, con muchas noticias e informaciones. Y no os podéis ni imaginar, los oyentes no pueden imaginarse la cantidad de noticias e informaciones que se nos han quedado en el tintero. Así que recuperaremos alguna de ellas la semana que viene, como el caso de ese OPART, realmente. Un objeto fuera de su tiempo, un resto arqueológico que no encaja aparentemente con lo que conocemos. Pero eso, si te parece, Juan José Sánchez Oro, lo dejamos para la semana que viene, ¿verdad? Dejamos la pregunta en el aire. ¿Quién disparaba con lanzas antes de que el Homo sapiens existiera? Nos lo responde la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, gracias. Hasta la semana que viene.